Diamond Beat. Get high. Kevin Roldan. Kevin Roldan. Lexio. La Bru. Rich Kid. Soltera. Es la que echa el condón dentro en la cartera. Y hasta que no la echo no se va pa' afuera. Que la discoteca está hecha pa' el perreo, fumeteo, botellao. Está loca y soltera. Qué calenta era. Que quiere tomarse la botella entera. Y voy a gastarle todo lo que quiera. Quiero que sea mía, sea lo que sea. La mujer maravilla de amigas tiene una escuadrilla. Les dicen el combo pesadilla. Tienen el corazón seco, vaciaron el amor por un hueco. Te enamoran, te dejan los sentimientos chuecos. Kevin y yo estamos puestos para el problema. Bebé, ¿sabes cuál es nuestro lema? La que pillemos, le derretimos el sistema. Y mañana no te dejan poema. Soltera, la que echa el condón en la cartera. Esta que no lo ha hecho no se va pa' afuera. Sigue con sus amigas comprando botellas. Y yo la estoy chequeando desde las escaleras. Hoy es noche de solteras. Deja a tu novio en su casa. Y te me pones un vestido. Voy a hacer de todo contigo. Soltera, es la que echa el condón dentro en la cartera. Hasta que no la he hecho no se va pa' afuera. En la discoteca está hecho pa' el perreo, fumeteo, botellao. Está loca y soltera, qué calenta era. Que quiere tomarse la botella entera. Y voy a gastarle todo lo que quiera. Quiero que sea mía, sea lo que sea. Tú estás sola y presintiendo lo que va a pasar. Porque te vio la cara de loca. Trajote la botella a la boca. Y una pastilla que la nota le explota. No te recuerdas, le hemos a la gata que pillemos. Le derretimos el sistema, bien duro le metemos. Bebé, si tú eres soltera, si estás soltera, alza la mano, puedes hacer lo que quieras. Ella está ready, no tiene novio, lo dejó en el sótano. Me enloqueció cuando llegó con ese culo bien nítido. Parece que se manda solo, pero yo se lo descontrolo. Ponte solo en la pista moviendo eso. Ponte solo, ponte solo, ponte solo en la pista moviendo eso. Echa mi mate y la quiero volver. Es la que echa el condón dentro en la cartera. Y hasta que no la echa no se va pa' afuera. Que en la discoteca está hecha pa' el perreo, fumeteo, botellao. Está loca y soltera, qué calenta era. Que quiere tomarse la botella entera. Y voy a gastarle todo lo que quiera. Quiero que sea mía, sea lo que sea. Soltera, la que echa el condón en la cartera. Esta que no lo ha hecho no se va pa' afuera. Sigue con sus amigas comprando botellas. Y yo la estoy chequeando desde la escalera. Qué calenta era. Que está soltera y me la voy a comer entera. Loca y soltera. Rich Kid. KR. Kevin Roldan. Kevin Roldan. Alexio. Alexio la bruja. La bruja. No hay competencia, baby. Diamond Beats. Diamond Beats. El High. El High. DJ Zuck. Number One Record. Gabriel Music. Dímelo Juan, ya, letra loca. Kevin Roldan, babe. Rich Kid. Dile Kevin. Sí. Que las solteras son nosotros. Y las casadas también. ¿Me entiendes? Kevin Roldan. La bruja, Alexio. Carbon Fiber Music. Que evitarlo, es mejor vivirlo. Que pinroyan. La vida no es para arrepentimiento. Sé que entienden lo que estoy diciendo. Aprovechemos el momento. Si es con ese perdedor, pero me busca siempre a la misma hora.